Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Bienvenidos una semana más al radioscopio. Comenzamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la revista de ciencia de Radio Andalucía Información. El radioscopio, lo sabéis, es un aparato con el que hacemos cosas prodigiosas, como, por ejemplo, viajar en el tiempo, teletransportarnos, miniaturizarnos y seguro que muchísimo más. Quien lo maneja es el astrónomo responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC, Emilio García. Hola, Emilio, buenas tardes. Hola, Susana, ¿qué tal? Bueno, y vamos ya porque tenemos la verdad... Espera, que pareces un Red Bull con gafas, hija. Espera un segundo. Te recuerdo, Emilio García, que el programa son... 25 minutos, sí lo sé, pero esos pequeños 25 minutos... No los hacemos porque sí, sino que los hacemos pues para la gente que nos escucha, ¿no? Ya sé por dónde vas, y es verdad. Y por ese motivo nos encanta recibir mensajes vuestros, bien sea a nuestro correo electrónico, elradioscopio@gmail.com, o a nuestro Facebook, El Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio. Y esta semana, Emilio, hemos recibido dos mensajes alucinantes. Dos mensajes, estamos que lo tiramos, dos. Dos correos que nos han llegado al corazón. Son los de Toni Borrego Domingo y la, como ella misma se denomina, loca Maite Alonso, que nos han mandado dos mensajes de lo más cariñosos y que de verdad, agradecemos enormemente. Sí, de verdad, de corazón. Así que escribidnos, apuntaos al Facebook, suscribíos a los podcast y sobre todo seguid interesados por la ciencia. Y de paso pedir que el programa sea más largo, leñe, que es que acabo todas las semanas con la lengua afuera. Eso, digo, mejor no, porque es que aguantarte más rato no sé divulgador. Vale, adelante. La vida media del dióxido de carbono en la atmósfera puede llegar a ser de miles de años. Si nadie desarrolla un método para extraerlo, todo el CO2 que expulsemos a la atmósfera permanecerá para siempre entre nosotros. Esta será la herencia para nuestros hijos y nietos. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. La ciencia es algo que necesita su tiempo. Generalmente un plazo que no entra en la cabeza de la mayoría de los políticos, cuya vista no suele ir más allá del corto plazo que va hasta las próximas elecciones. Pero la ciencia, aunque lenta, termina dando sus frutos, y esos frutos permanecen para siempre convirtiéndonos en una sociedad mejor y más rica, y no solamente económica, que también. En el radioscopio del 18 de mayo de 2012 tuvimos la suerte de entrevistar a Antonio Campos, catedrático de la Facultad de Medicina de Granada, que nos habló del desarrollo de la primera córnea artificial completa con células madre y biomateriales, que estaba esperando su salto del laboratorio al ensayo clínico en pacientes. Nosotros tuvimos la oportunidad de construir una córnea completa, que fue la primera, y lo hicimos además con un biomaterial formado por fibrina y agarosa, que nos proporcionó además una consistencia, una transparencia, unas posibilidades para que luego el oftalmólogo pudiera suturar. Y yo espero que en muy breve plazo podamos ya comenzar a desarrollarlas en pacientes. A lo que Susana respondió... Adquirimos ya el compromiso con nuestros oyentes que sí. En el momento que pase a la fase clínica, es decir, que ya tenga las primeras aplicaciones con pacientes, nosotros lo contaremos en nuestra sección de noticias, Antonio. Sí, con mucho gusto, además. Y como somos muy cumplidores, está con nosotros Miguel González Andrades, investigador principal del ensayo clínico para fabricar e implantar córneas artificiales en pacientes que se acaba de poner en marcha en Andalucía. Miguel González Andrade, oftalmólogo residente en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, doctor por la Universidad de Granada en el Grupo de Ingeniería Tisular por una investigación centrada en la generación de una córnea humana artificial. Actualmente es el investigador principal del ensayo clínico multicentro para su evaluación. Miguel, buenas tardes y bienvenido al Radioscopio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos contando un poco a nuestros oyentes en qué va a consistir este ensayo clínico y qué centros están involucrados en él? Bueno, en primer lugar, el ensayo clínico consiste, como han podido escuchar, como bien ha dicho el doctor Campos, en implantar una córnea artificial hecha de una serie de biomateriales, como bien dice él, de fibrina y agarosa, con una serie de células que se obtienen a partir de córneas humanas, y ese conjunto de esos biomateriales con esas células se implantan a una serie de pacientes que tienen una enfermedad que se llama úlceras corneales. En concreto son úlceras corneales tórpidas, de una evolución muy larga, y donde los tratamientos médicos habituales no han servido para nada, ¿de acuerdo? Entonces sería una última opción y una última esperanza para estos pacientes. ¿Que podrían llegar incluso a perder la visión? Por supuesto. ¿Qué centros están involucrados? Los centros que están involucrados en este ensayo multicéntrico son el Hospital Universitario San Cecilio, al cual yo pertenezco, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital Virgen de Macarena también de Sevilla y el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Y luego, asociado también a este ensayo, está la Universidad de Granada como centro investigador. Hablando de las córneas artificiales, porque esto para los que somos fuera de este campo siempre nos parece un poco ciencia ficción. Sí. ¿Cómo se construye una córnea y dónde se van a construir estas córneas que van a ir luego implantadas en los pacientes? Bueno, cambiaré el orden de la pregunta. Las córneas artificiales las van a producir la unidad de producción celular del Virgen de las Nieves, que comanda el doctor Manuel de la Rosa, y con gente tan válida como Antonio Ruiz y todos sus compañeros, que están haciendo una labor excepcional para la producción de este tejido. Ellos han adaptado un proceso de laboratorio básico que nosotros realizamos en la Universidad de Granada en el grupo de ingeniería tisular, de la mano de Miguel Alamino y demás investigadores, también de la mía, y adaptaron un proceso puramente de laboratorio a una producción que sería casi farmacéutica, digamos, para poder entrar en ese ensayo clínico con pacientes. Lo que hacen básicamente es, por un lado, obtienen la fibrina, que se obtiene de la obtención de plasma, que se proviene de la sangre del propio paciente. Mediante un proceso se obtiene ese plasma, que es el que luego vamos a utilizar para realizar parte del gel. Por otro lado, agarosa, que es simplemente un material que se obtiene de la alga, natural, sin ningún tipo de efecto en el humano. Y se mezclan ambas sustancias, con lo cual se forma un gel. Ese gel, una vez que lo tiene, se tiene que complementar con una serie de células, que es lo que le da esa característica de córnea artificial. Y esas células provienen de pequeñas muestras de córnea humana. Esas córneas humanas, en el laboratorio, se consiguen distintos cultivos celulares, por un lado de una serie de células que se llaman células epiteliales corneales y por otro lado de otras células que se llaman queratocitos. Todo ese conjunto de células se ponen en el gel, se suman, y es lo que tenemos ya, una córnea artificial, gracias a la sumatoria de esos dos compuestos. Él lo cuenta como si fuera una receta de Arguiñano. Totalmente, no, es exactamente igual, sí, pura cocinita. 100 gramos de células. Así, así. El laboratorio es eso. Que es fondo. Sí. Miguel, ya nos lo has avanzado un poco, pero me gustaría que nos explicaras un poquito más a qué tipo de pacientes va dirigido este ensayo y ya el ensayo en sí, cómo se van a elegir a los pacientes que van a ser los participantes. Sí, los pacientes, como antes mencioné, son pacientes que sufren úlceras corneales de tipo más tórpido, con cierta gravedad. No son úlceras corneales normales que muchísimos pacientes tienen hoy día. Son casos extremos. Estamos, sí, son casos en los que los tratamientos habituales que nosotros aplicamos en oftalmología realmente no sirven para nada. Pueden controlar en cierta manera un proceso agudo, pero realmente lo que tiene el paciente es un proceso crónico, donde continuamente esa úlcera corneal no solo se soslaya a la parte más superficial de la córnea, sino que va profundizando, ¿de acuerdo? Sí. Es una afectación de gran parte del tejido corneal. No son úlceras sencillas donde otros tipos de tratamientos médicos son más que suficientes para curarlas. ¿Y cómo elegís a los pacientes que van a formar parte de este ensayo clínico? A priori la elección del paciente viene dada por donde vivimos nosotros y realmente el sistema sanitario andaluz, que es donde está, donde radica este ensayo. Entonces, cualquier paciente de Andalucía, sobre todo los pacientes que son atendidos por los centros participantes, son los que pueden entrar más fácilmente, porque realmente son los pacientes que nosotros tenemos acceso. Básicamente son pacientes que nosotros atendemos normalmente, que ya son pacientes nuestros de años de evolución, donde sabemos que no ha valido prácticamente nada de lo que nosotros le hemos aplicado, y pueden ser idóneos, candidatos idóneos para esta córnea artificial. Sin embargo, cualquier paciente también podría intervenir. De hecho, han llamado de otros sitios de España, incluso de fuera de España, preguntándonos por el ensayo clínico y por la posible entrada. Bueno, ¿y qué esperáis del ensayo, Miguel? ¿Cuál es el futuro y en qué plazo tendréis resultados? Bueno, el futuro que esperamos a priori, siendo realista, buscamos un ensayo de análisis de seguridad, realmente. Como en todos los ensayos clínicos, hay una primera fase de seguridad que muchas veces el propio paciente no lo entiende. No podemos empezar un ensayo clínico buscando la eficacia, el resultado óptimo y la recuperación total del paciente. Eso sería, digamos, la última fase de un ensayo. Nosotros lo que buscamos ahora como primera fase y como comienzo es la seguridad de que el producto que nosotros injertamos al paciente, ese producto, esa córnea artificial que nosotros colocamos en la superficie de la córnea del paciente, no produzca ningún empeoramiento. Es crudo decirlo, pero realmente el principio del ensayo siempre es eso. Y obviamente, una vez que nosotros analizamos esa parte de seguridad, también se evalúa a la vez cierta eficacia, que es inevitable y realmente es lo que buscamos nosotros. O sea, si esa primera etapa de seguridad se cumple, entonces se entraría en una segunda fase de búsqueda ya de realmente de eficacia del proceso, realmente que sea un algo curativo, ¿no? Totalmente. Esa es la idea. Claro, claro, claro. ¿Y plazos? Los plazos en relación con el ensayo es difícil de establecerlos, porque igual que teníamos unas perspectivas para comenzar este ensayo que esperamos que fueran uno o dos años antes de lo que está ocurriendo, es difícil establecer unos plazos para el futuro y más con la situación en la que vivimos, donde la incertidumbre es parte del trabajo día a día. Lo primero que se va a hacer son 5 pacientes, que es la primera fase de seguridad que hablábamos, y en función de cuál sea el resultado de ese análisis de seguridad y también de cierta eficacia, se continuaría ampliando la entrada de otros pacientes. Los tiempos dependerá también de los pacientes que nos lleguen, porque tienen que ser pacientes que cumplan una serie de características. No todo el mundo puede entrar y las características para entrar en un ensayo son realmente específicas. Entonces tiene que cumplirse todo. Y eso lleva un tiempo encontrar tanto a los pacientes como luego el análisis posterior, y más cuando hay un análisis de seguridad, que hay que dejar un tiempo entre uno y otro. Este es un ejemplo de colaboración, yo creo, entre el sistema sanitario y el sistema de investigación, y en ambos casos totalmente público, ¿no es así? Correcto. Es raro hoy día encontrar ese tipo de colaboración, y ojalá fuera mucho más frecuente, que desde todos los estamentos públicos se apoye la investigación, no ya solo en el sentido más básico, que normalmente radica en grupos de investigación como el nuestro, relacionados con la universidad, sino también con el sistema público de salud, que muchas veces trabajamos independientemente y sin embargo ahí nos equivocamos. Realmente el avance de la medicina y de la salud, y en parte de la economía, radica en eso, en conseguir la transferencia de lo más básico hasta la cabecera del enfermo. Y por supuesto eso radicará en que se mantengan las condiciones para ello, que mantengan a la gente que realmente trabaja. O sea, también se necesitará un apoyo y una continuidad de parte de los políticos y de todos los estamentos para que eso siga así. Bueno, pues esperemos que se siga manteniendo como está el momento y que podamos seguir contando éxitos como este, que no sea uno aislado, sino muchos, y que sea una característica que se produce siempre en nuestro sistema de salud público y de investigación pública. Miguel Andrades, ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Enhorabuena para ti y para todo el equipo, de verdad. Nada, yo se lo agradezco de veras. Muchísimas gracias. Gracias. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Oye, Emilio, acabamos de hablar de uno de los grandes éxitos de la ciencia que se ha producido aquí, uh-huh. Ha sido un gusto contarlo, uh-huh. Pero también en la ciencia tenemos aquí una sección en el programa que lo demuestra, también en la ciencia hay grandes fraudes. Sí, grandes fraudes, ¿o no? Oh, están ahí. Disculpen. Entren. Entren por su propia voluntad. Estaba absolutamente enfrascado en mi lectura. ¿Qué estoy leyendo? Estaba revisando una vez más a mi querido Juan Jacobo. ¿Sí? Juan Jacobo, más conocido como Jean-Jacques Rousseau, o el ciudadano de Ginebra, como gustaba denominarse. Concretamente estaba leyendo algunas líneas de su famoso discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. En este discurso, Rousseau intenta, entre otras cosas, responder a una pregunta que a un morador de la infamia como yo le fascina. ¿Existe algo que sea verdad? ¿Algo realmente puro y verdadero? En otras palabras, ¿existe algo fuera de estas cuatro paredes? Voy a hablar del hombre, y el asunto que examino me indica que voy a hablar a los hombres. Para Juan Jacobo, solo el hombre en estado primitivo y salvaje ha sido realmente puro y verdadero. El buen salvaje, arrancado de su Edén particular y corrompido por la sociedad. Sí, querida Felonía, me pregunto qué pensaría Juan Jacobo si hubiera conocido la historia de ese pequeño gran descubrimiento encontrado en mitad de la selva de una pequeña isla. En junio de 1971, un pequeño grupo de hombres se interna en lo más profundo e inexplorado de la jungla de la isla filipina de Mindanao. Comanda el grupo el controvertido Manuel Elizalde Jr. Perteneciente a una de las familias más adineradas de Filipinas, educado en Harvard y con fama de iconoclasta, Elizalde ocupa la jefatura de la Panamin, la agencia creada por él mismo bajo el auspicio del presidente Ferdinand Marcos para proteger a las minorías étnicas y culturales de las islas. El equipo lleva tiempo buscando entre la selva un rumor, algo que un cazador mencionó ocasionalmente a Elizalde, la existencia en plena jungla de una tribu muy primitiva, aislada, sin apenas contacto alguno con el exterior durante miles de años. Viven en cuevas, visten con hojas y comen lo que encuentran por ahí. Me miraban como si nunca hubieran visto nada parecido. Por fin, Elizalde y su grupo encuentran lo que tan ansiosamente buscaban. Un pequeño grupo de hombres, mujeres y niños que se cubren con hojas, duermen en cuevas, se alimentan exclusivamente de lo que les ofrece el bosque y que practican un dialecto desconocido incluso para las aldeas vecinas. Son los Tasadai. El hombre salvaje, errante en los bosques, sin industria, sin palabras, sin domicilio, sin guerra, sin necesidad alguna de sus semejantes, sin ningún deseo de perjudicarlos, quizá hasta sin reconocer nunca a ninguno individualmente. El descubrimiento de los Tasadai es un bombazo. Los antropólogos están absolutamente fascinados con ellos. No practican la agricultura, su dialecto es desconocido y además no conocen el tabaco, un test que se utiliza para medir el aislamiento de una tribu. Es como si el tiempo se hubiera congelado en plena edad de piedra. Una tribu sin contacto con el resto de la humanidad, que creían que su bosque era todo el universo existente y ellos sus únicos pobladores, y cuyo lenguaje no incluye palabras para el concepto de guerra o violencia. Es el idealismo de lo natural, de la pureza, es el Edén encontrado, y Elizalde es su protector y así se encarga de mostrárselo al mundo. Tal fue la condición del hombre primitivo. Aprovecharse apenas de los dones que le ofrecía la naturaleza sin pensar siquiera en arrancarle otros. Pero pronto se presentaron dificultades que fue preciso aprender a vencerlas. Antropólogos, periodistas y curiosos visitan a destajo a los Tasadai. Aparecen en todos los medios, son protagonistas de numerosos documentales e incluso portada del National Geographic. Celebridades como Charles Lindbergh o Gina Lollobrigida los visitan como si de una exhibición de feria se tratara. Las faldas de hojas son la nueva tendencia. Y Elizalde aparece como el gran héroe. El salvaje vive en él mismo. El hombre sociable, siempre fuera de sí. No sabe vivir más que en la opinión de los otros, de cuyo juicio extrae el sentimiento de su propia existencia. Pero pronto surgen las primeras dudas. ¿Dónde están los huesos de sus muertos que supuestamente abandonan en el bosque? Porque no hay basura en sus cuevas acumulada por siglos de desechos. ¿Cómo explicar su supervivencia con una dieta tan extremadamente baja en calorías? ¿Cómo justificar la ausencia de enfermedades propias de la endogamia? ¿Cómo es posible asumir su aislamiento si apenas a 3 horas de distancia a pie existe una población rural grande? Los antropólogos piden al gobierno más tiempo para investigar, pero Elizalde, supuestamente en aras de la preservación de los Tasadai, decide crear una zona reservada alrededor de ellos que cerca con un muro y con la vigilancia de soldados armados. Expulsa a los antropólogos y periodistas, prohíbe las visitas y somete a los Tasadai a un nuevo y mucho más duro aislamiento del que han tenido nunca. Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes que destruyeron la libertad natural indefinidamente y en provecho de algunos ambiciosos sometieron a todo el género humano al trabajo, a la esclavitud y a la miseria. Y así permanecieron una década. Pero en 1986, el gobierno del matrimonio Marcos cae derrocado. Ese mismo año, el antropólogo y reportero suizo Oswald Itten y el reportero filipino Joey Lozano se adentran en la jungla para ver qué ha ocurrido con los Tasadai. Y no dan crédito a lo que ven. Los Tasadai no viven en cuevas, ni visten taparrabos de hojas. Al contrario, habitan en chozas y visten con vaqueros y camisetas. ¿Dónde estaba la tribu del Edén perdido? ¿Ha sido todo un fraude? En este nuevo estado, los hombres, disponiendo de gran tiempo desocupado, lo emplearon en procurarse comodidades desconocidas, siendo este el primer yugo que se impusieron sin darse cuenta de ello. Para colmo, algunos Tasadai confiesan haber sido pagados por Elizalde para vestir como indígenas primitivos y posar ante periodistas y antropólogos, cuando realmente eran miembros de aldeas cercanas. El escándalo fue mayúsculo. Para muchos, los Tasadai habían sido un plan del inefable y totalitario gobierno de Ferdinand Marcos para ensalzar el prestigio de Filipinas. Y Elizalde había sido su ejecutor. El Edén era un fraude. Elizalde, exiliado desde 1983 en Costa Rica, montó en cólera y comenzó una campaña a favor de los Tasadai. Incluso hizo volar a algunos de sus miembros para que demandaran a todo investigador que se atreviera a defender la idea de fraude. La primera tribu primitiva que imponía un pleito por difamación. De libre e independiente que era antes el hombre, quedó debido a una multitud de nuevas necesidades sujeto a toda la naturaleza y más aún a sus semejantes. Pero algunos científicos comienzan a encontrar pruebas a favor de la veracidad de los Tasadai. El semiólogo Lawrence Wright, tras pasar largos periodos de convivencia con ellos, demuestra que el dialecto Tasadai no solo es diferente a los de alrededor, sino que mantiene raíces comunes con el que se hablaba en el valle de Culamán, en Manobo, desde hacía 150 años. Para Wright, los Tasadai se separaron de esta comunidad hacía cerca de 200 años y habían permanecido realmente aislados desde entonces. Y para mayor controversia, los Tasadai que confesaron el fraude rectifican y aseguran esta vez que los presionaron para decir que todo era falso cuando en realidad no era así. Y todo a cambio de tabaco y ropas. Y no era algo de extrañar. En aquellos años, el nuevo gobierno filipino se había embarcado en una campaña de demonización de todo lo que el gobierno de Marcos había hecho anteriormente y los Tasadai habían sido una de las joyas de la corona. Actualmente se piensa que los Tasadai no son una tribu de la Edad de Piedra, pero sí una comunidad muy primitiva y aislada, que vivía muy cerca de la naturaleza, en su Edén particular, hasta que fueron descubiertos. El ejemplo de los salvajes que se han encontrado parece confirmar que el género humano fue creado para permanecer siempre en estado primitivo. Todos los progresos han sido en apariencia dados hacia la perfección del individuo, pero en realidad nos dirigían hacia la decrepitud de la especie. A veces uno no sabe si algo es un fraude o el fraude es el fraude. El mundo se ha complicado mucho, pero ya sea primitivo o desarrollado, si hay algo en el verdadero, eso es la mentira. Hasta la próxima. Y recuerden, todo el mundo miente, incluso los salvajes. Querido Emilio García, astrónomo, divulgador y a la sazón consultor científico de este programa, hemos llegado al final, que nos tenemos que marchar. Pues nada, que hasta la próxima semana. Como siempre decimos, ¿quién ha hecho posible este programa? Nuestro realizador de sonido, un día de estos nos mata, cada vez lo hace mejor, José Miguel Álvarez. Y la cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, con Noemí Fernández, con Angustias Marín, con José Antonio Meca, con Laura Nieto y con Felipe Jiménez. Dentro de una semana nos vemos. Si Dios quiere.